Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Pancho Ordóñez. Director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pancho Ordóñez. Pancho, bienvenido a Hablando Claro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josvani? Qué gusto estar nuevamente aquí en este lindo programa para conversar con nuestros amigos y amigas. Pancho, ya fuiste posesionado como director del Núcleo de Pichincha. De hecho, ya se eligió también al presidente nacional de la Casa de la Cultura y solo queda trabajar. ¿Cómo comenzaste a ejercer tu función como director de Pichincha? ¿Hacia qué eje de tu candidatura estás en estos momentos enfocado? Bueno, en efecto, pues ya estamos posesionados. Hemos estado estos primeros días preocupados de lo que iba a ser el destino de la sede nacional. ¿Quién iba a hacerse cargo? Nosotros apoyamos la candidatura de Camilo Restrepo y en buena hora pues obtuvimos, con un trabajo muy profundo que hicimos con nuestros colectivos en provincias, pues se logró que Camilo obtenga una votación mayoritaria. Y bueno, pues nuestros colectivos apoyaron a que ese triunfo sea redondo. 22 votos contra 2 en contra, fue el resultado de la votación. No estuvo, extrañamente, el ministro de Cultura, el señor Andrés Arauz, en la junta plenaria esta. No conocí si es que se ha excusado o la razón por la que no estuvo, pero él no estuvo. Y entonces, ese fue el resultado de la votación, que claramente pues define ya el camino que va a seguir la Casa de la Cultura en su sede nacional, con Camilo Restrepo a la cabeza. Nosotros estamos ya trabajando desde el primer día, en realidad, en las cosas que nos competen. Hemos podido tener reuniones con diversos colectivos. Nos posicionamos el viernes y el sábado ya estuvimos en una actividad en Conocoto, a propósito de un taller de gestión cultural que se estaba dictando ahí, en la extensión de Conocoto que tiene la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha. Con ellos estuvimos trabajando en este taller, muy interesante la formación de los gestores culturales, justamente para que sean ellos los que incentiven la participación cultural en esa parroquia rural del Cantón Quito, Conocoto. ¿No es cierto? Se habló de la posibilidad de buscar una salida para que ellos puedan tener un lugar de reunión, un lugar de operación. Se habló de la necesidad de coordinar con los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso de la parroquia de Conocoto y del Cantón Quito, como corresponde, ¿no? A fin de que se pueda buscar una salida a eso, ya que el tema cultural es un tema que atañe a toda la sociedad, ¿no es cierto? Y todos tenemos que poner la mano para eso. Y la ley, además, determina que nosotros tenemos que trabajar en conjunto y ejercer el gobierno cultural de la provincia, coordinando con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, hemos empezado en esa tarea. También nos reunimos con los compañeros de Cayambe, en el mismo sentido. Ellos tenían algunas preocupaciones y estamos ya, digamos, abriendo una agenda de trabajo para empezar a enfrentar las situaciones que se dan ahí y empezar a trabajar. Es decir, nuestro trabajo en estos días ha estado orientado básicamente a definir lo que está pasando con las extensiones de los núcleos. También tuvimos una reunión el día miércoles, me parece, con los compañeros de Alangací, otra parroquia rural del Cantón Quito. Con ellos también nos reunimos porque estamos a puertas ya de inaugurar, digamos, la extensión que va a funcionar en esa parroquia de Alangací. Hay que superar algunos problemas, hay que definir el tema de la participación, tienen que ser naturalmente miembros de la asamblea provincial de la Casa de la Cultura de Pichincha, y entonces ese tipo de cosas estamos afinándolas para ir tomando una decisión sobre cómo van a avanzar esos procesos. Pero paralelamente hemos empezado a conversar ya con estas mismas personas y con otros grupos de artistas y gestores culturales del tema de la conformación de los consejos consultivos, que son para nosotros la herramienta que nos va a permitir activar el gobierno provincial desde la Asamblea Provincial. Este gobierno cultural desde la Asamblea Provincial. Creemos que la Asamblea Provincial tiene que ser una instancia de toma de decisiones, de una instancia de participación, y entonces los consejos consultivos están justamente para eso. Estamos ya diseñando la metodología de trabajo para los consejos consultivos y esperamos, pues, en los primeros días de junio tener alguna claridad ya en la logística de este de esta hoja de ruta que tenemos que construir para ya ir poniendo en práctica las propuestas que nosotros hemos hecho. Con respecto a la autonomía de la Casa de la Cultura, justamente una de las cosas que hemos hecho es discutir con el futuro ministro de Cultura y con justamente el nuevo presidente nacional, hemos discutido las posiciones que tenemos frente a esto, de manera que puedan ya empezar a trabajarse en un programa de trabajo, ¿no es cierto?, inmediatamente, en los próximos días. En todo proceso de transición existen dificultades. ¿Se ha mostrado alguna dificultad? Bueno, sí, ahí tenemos una dificultad enorme todavía, y es que todavía no existe la definición por parte del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Trabajo de el orgánico estructural de la casa. Como ustedes saben, como tú sabes, y del público también, la nueva ley determina que se crea el núcleo de Pichincha y que pasan a ser parte del núcleo de Pichincha las competencias, algunas de las competencias de la sede nacional, es decir, de lo que era antes la matriz, claro, en Pichincha, ¿no es cierto? Es decir, nosotros somos los operativos. Nosotros tenemos que manejar los teatros, las salas de exposiciones, tenemos que manejar buena parte de esta infraestructura y naturalmente la sede nacional tiene que pasar a cumplir una función de asesoría que es muy importante porque tiene que asesorar a todos los núcleos del manejo de los elencos nacionales, ¿no es cierto? Pero también de coordinación entre los 24 provincias, la coordinación que se tiene que hacer con el Ministerio de Cultura, ¿no? La coordinación directa, digamos, al más alto nivel, tiene que llevarla a la sede nacional. El seguimiento de los proyectos que están, ¿no es cierto?, al servicio de la casa. Y entonces, ese es el papel de ellos, de la sede nacional, en tanto que el papel de del núcleo de Pichincha es justamente el operar los servicios culturales en territorio. Por eso nosotros estamos trabajando con las extensiones, por eso nosotros estamos hablando de la administración que vamos a hacer de la infraestructura física, de los teatros, de las salas, etcétera, etcétera, para poder emprender en ese trabajo ya. Lo que pasa es que todavía no está resuelto por el Ministerio este esquema, ¿no? Tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Cultura. Y eso nos trae muchas dificultades. Por ejemplo, una de las dificultades que, por ejemplo, el cargo que yo tengo como director del núcleo todavía no está creado, ¿no es cierto? O sea, está parcialmente creado. Que faltan hacer algunas cosas de trámite que tenían que haberse hecho y que no se han hecho y que nos tienen en problema. Pero bueno, esto es así cuando las cosas nacen. Pero nosotros esperamos que se den soluciones prontas, urgentes, emergentes, como lo demanda el trabajo cultural que queremos desarrollar. No podemos ponernos a la espera ahí a ver si es que el ministro algún día nos quiere dar una audiencia o nos quiere... No, esto tiene que ponerse a funcionar inmediatamente porque así manda la ley. Y si es que el ministro incumple la ley, al ministro le vamos a reclamar. Esperemos que todo se solucione con la mayor brevedad. Pero hagamos una pausa, Pancho. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música? Tú sabes que aquí yo no pongo la música, la ponen mis invitados. Así es. ¿Qué propones? Bueno, mira, yo sabiendo que que tiene ese formato en el programa, que es muy muy entretenido además, y muy gustoso de sugerirte que, ¿por qué no vimos a un gran amigo, un gran músico, un artista ecuatoriano maravilloso como es Héctor Napolitano? Él tiene una canción que me gusta mucho que se llama Cuando piensas en mí. Entonces, pongámoslo. Aquí está la música, escuchemos. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Pancho Ordóñez, director del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el primer segmento conversábamos sobre las estrategias de trabajo que ya se están convirtiendo en realidad. Aquellas estrategias que se marcaron en la candidatura, hoy son una realidad. Ya escucharon las visitas que ha realizado a diferentes parroquias, los encuentros que ha tenido con diferentes agrupaciones. Y ahora, Pancho, hoy justamente es 24 de mayo. Hoy es un día muy importante para el Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de este instante, 24 de mayo, ¿qué posición tendrá? Bueno, la posición de la Casa de la Cultura tiene que ver con lo que nosotros hemos anunciado desde el inicio de la propuesta de gestión que estamos haciendo, ¿no es cierto? Nosotros primero queremos que la Casa de la Cultura sea una herramienta que posibilite la concreción de los derechos culturales de los ciudadanos y ciudadanas que viven en la provincia de Pichincha. Nosotros queremos aproximar a los ciudadanos a que accedan a esos derechos culturales. Creemos que ese es el principal papel que tenemos. Pero los derechos culturales son derechos humanos. Y entonces esto es como pelear por los derechos, por el derecho a la vida, a la salud, a la educación. Estos son los derechos culturales los que estamos nosotros reclamando acá, ¿no es cierto? Y entonces eso va concatenado a un montón de cosas, porque el ser humano está de por medio, ¿no es cierto? No podemos nosotros eximirnos de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro continente. Nosotros vemos con mucha angustia lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, en este momento. Así es. El desate de la violencia de estos grupos violentos, estas guarimbas que están asesinando ciudadanos inocentes, ciudadanos de a pie, que están en la calle, ¿no es cierto? Nos parece terrible, nos parece que todos los latinoamericanos tenemos que hacer un esfuerzo grande para que se cumpla aquel propósito con el que se fundó la UNASUR, y que es de convertir a Sudamérica en un territorio de paz, ¿no es cierto? El hecho de que se haya desatado estas formas de violencia en Venezuela les dicen del principio este de tener un territorio de paz, al que tenemos que cuidarlo con todo el alma, ¿no es cierto? Porque vivimos aquí y porque no queremos vivir en un mundo de violencia. Mira, mientras en Colombia se va superando el tema de la guerra, ahora tienen que inventarnos otra guerra, ¿no es cierto? Y una guerra que está haciendo que se maten entre hermanos en Venezuela, ¿no? Esto no podemos permitirlos. Yo me imagino qué pensaría el libertador Bolívar si se despertara ahora y miraría esta situación que están generando. Eso es absolutamente aborrecible. Nosotros lo aborrecemos a esa situación. No estamos de acuerdo con que se quiera jugar así con la seguridad del continente, con la seguridad de un país, con un pueblo entero que está sufriendo ahí por intereses personales, por intereses de empresas petroleras, por intereses del gran capital mundial, ¿no? Eso no es admisible. Nosotros hacemos votos por la paz y estamos dispuestos a intervenir en lo que sea para que esa paz se mantenga, para que se respete la democracia en Venezuela. El gobierno del presidente Maduro es un gobierno electo por el pueblo. Democráticamente, claro. En las urnas. Y eso tiene que ser respetado. La revolución que inició el comandante Chávez es por un mandato popular y tiene que ser respetada, ¿no es cierto? Así es. Y entonces nosotros estamos en esa línea. Creemos que hay que dejarse de tonterías ya. Yo veo cuando autoridades del municipio de Quito, por ejemplo, llaman a rechazar la presencia. ¿Qué le pasa a estas personas? Me pregunto yo, ¿qué les pasa? Aquí tenemos que respetar la voluntad de los pueblos. Tenemos que extender nuestra mano amiga a los gobiernos amigos del país y reconocidos por el país. El gobierno del presidente Maduro es un gobierno legítimo que está ejerciendo el poder en Venezuela con todas las dificultades que ellos tengan y que tienen que resolverlas entre ellos. No podemos nosotros intervenir en la resolución de eso. Y peor, estar con este tipo de demostraciones que lo único que hacen es separarnos en lugar de unirnos como debería ser. Así es. Pancho, hoy asume la presidencia Lenín Moreno y el sector de la cultura tiene otro escenario. Tenemos una ley desde diciembre. Ya, como tú mismo has hecho alusión a esos temas, hay un nuevo ministro también, tenemos un nuevo ministro en Cultura. Hecho que yo quiero saludar con mucho énfasis. El escritor Raúl Pérez Torres ha sido designado ministro por el presidente Lenín Moreno. Nosotros creemos que este es un acierto. Raúl Pérez es una persona que ha dado muestras desde hace mucho tiempo de su compromiso con la cultura. Raúl Pérez es un artista, es un escritor de talante en el país, ¿no es cierto?, que representa al sector cultural, que ha venido llevando una gestión muy importante en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Así con es. Todas las dificultades que puede tener la Casa de la Cultura, él ha sabido preservar el papel de la Casa de la Cultura, la dignidad de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Ha sido un luchador por la autonomía de la Casa de la Cultura, por los derechos de los trabajadores de la cultura, ¿no es cierto? Ha dignificado este trabajo. Entonces, a nosotros nos parece un acierto del presidente Lenín Moreno la designación de Raúl como ministro de Cultura. a nosotros nos toca trabajar con él muy de cerca. Nosotros queremos tener la mayor coordinación posible con él, queremos apoyar su trabajo y naturalmente necesitamos que él apoye las necesidades que nosotros tenemos en territorio, en cada uno de los núcleos de la Casa de la Cultura y a nivel nacional también. Entonces, yo creo que esto es un motivo de alegría ahorita para el sector cultural, el hecho de que se alineen los astros de esta manera, ¿no es cierto? Porque Lenín Moreno, además de otras cosas, ha expresado su preocupación por el sector cultural. Él está consciente de una deuda que el Estado tiene con el sector cultural. Y ahora, pues, es un momento como para hacer los correctivos que sean necesarios y, naturalmente, trabajar en beneficio de este sector, que es el que tiene que darle el alma a la revolución que se pretende hacer en el Ecuador. Sin cultura, esa revolución no va a ser posible. Claro. ¿No es cierto? La cultura es el alma de los pueblos. Así es. Y entonces esa alma tiene que estar comprometida con esta revolución. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué pueden esperar los habitantes de Pichincha de ti? Bueno, de mí lo que pueden esperar es el compromiso infranqueable de trabajo para que se puedan consolidar los derechos culturales de los ciudadanos. Es decir, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Nosotros queremos desarrollar un trabajo que permita que los niños, que las mujeres, que los ancianos, que toda la sociedad tenga acceso a las diferentes expresiones de la cultura, que pueda estar en espectáculos, que pueda recibir en su parroquia programaciones culturales de alta calidad, que los niños puedan empezar a amar el arte y la cultura, ¿no es cierto? Que los niños puedan empezar a desarrollarse con todos sus talentos en el mundo artístico, por ejemplo. Nosotros creemos que eso es fundamental y queremos aportar a eso, queremos desarrollar permanentemente talleres de teatro, de danza, de pintura, de música. Queremos trabajar con los niños, con los jóvenes, para que cada vez más podamos ser más personas haciendo cultura, haciendo arte, ¿no? Y entonces ir construyendo un panorama en donde empecemos a desarrollar esa alma que tenemos que ponerle al proceso que estamos viviendo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el compromiso es ese, trabajar todos los días, sin descanso, para que esto pueda enriquecerse, para que esto pueda ir cada vez más allá, para que los ciudadanos accedan a estos servicios culturales, para que los ciudadanos accedan al deleite de la cultura, ¿no es cierto? Y para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar procesos en sus comunidades, en sus barrios, en sus parroquias, en sus lugares de trabajo, en todas partes, desarrollar procesos culturales que alimenten el espíritu y el alma de cada uno de ellos. Pancho Ordóñez, director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo te agradezco, Pancho, infinitamente tu presencia en Hablando Claro, y esperemos que con la nueva radio que tenemos, que también es un logro tuyo acá en el núcleo de Pichincha, tengamos la posibilidad de escucharte más a menudo dialogando con nuestros oyentes en nuestra programación. Como no, ese es un compromiso que yo hago. Yo soy radialista casi desde el nacimiento. Y entonces, en ese sentido, pues Yo estoy poniendo mucha fuerza en el trabajo que podemos hacer desde esta hermosa radio, ahora también en FM, lo cual es un motivo de alegría y de orgullo. Y además es un desafío tremendo porque tenemos ya no tenemos pretexto para nada. Tenemos que trabajar y hacer la mejor radio cultural del Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer. Y seguiremos trabajando. Sí, y naturalmente. Pancho, ¿con qué música nos despedimos? Bueno, pues, ¿qué te parece? Hay una versión muy linda de un pasillo ecuatoriano que tiene, además, la autoría del pasillo está discutidísima, ¿no es cierto? Es de Sansores, es la autora de la letra, pero un riobambeño es el autor de la música. Y ahora quiero invitarles a todos a escuchar una versión de Sombras, pero en la voz maravillosa de Concha Buica.